49 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de viernes, arrancamos un nuevo fin de semana y nos vamos a noticiando de hechos que siempre lamentamos y no son hechos aislados, sucede, siempre lo vamos graficando desde diferentes puntos del país, de la provincia, de nuestro corredor y de nuestra ciudad, lamentablemente también. Hechos de inseguridad, ¿no? Esta vez le tocó al Club Quilmes y qué lamentable decir que le toque a alguien, ¿no? Creo que es lo primero que se me pasa por la cabeza. Ahora me tocó a mí como que el azar en algún momento te puede suceder y que no es inevitable. Pablo Salas, ¿cómo le va, presidente del Club Quilmes? Buenos días. ¿Cómo estás, Tupo, querido? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos qué pasó ahí en el Club Quilmes. ¿Qué sucedió? Nos anoticiamos de un robo. Sí, ayer a las 18:40, para ser exacto, porque bueno, nosotros tenemos un sistema de monitoreo, de cámara, uh-huh, de seguridad, en la cual, bueno, quedó todo registrado, así que tenemos exacto el horario, 18:40, este sujeto debe ser que estaba ahí, no sé, esperando, porque fue un momento que estaban ya cerrando la parte de administración, tanto con Cristian van a hacerse unas puertas del costado del salón y en dos minutos se metió el tipo, roba la computadora del club, una Novo, y bueno, le roba todas las pertenencias, la cartera a la Odiana que está administrativa, uh-huh, todas las tarjetas, le usaron las tarjetas nomás, fue en cosa de segundo, 15 minutos de denuncia, toda la tarjeta y ya la ven, usó la tarjeta, claro, por Mercado Pago. Y bueno, gracias a Dios tenemos todo registrado, ya hemos entregado toda la fiscalía, está identificado el sujeto, la computadora tiene rastreador, ya sabemos dónde está la computadora. Bueno, tendrá que trabajar ahora la justicia en poder detener este delincuente. Sí. Tenemos todos los datos, por una cuestión de cosa no puedo dar el nombre, pero sabemos todo. El nombre, apellido de la persona, porque gracias a Dios con el sistema que tiene el club, identificamos todo. Así que es lamentable porque... los momentos que se está viendo, como vos le dijiste, de inseguridad, pero no quita esto que trabajemos para que estos delincuentes no sigan haciendo esto a las personas que todos los días lo levantamos a trabajar para, y sobre todo a la gente que está en el club, que todos los días está trabajando en el club para que el club tenga cada día un poquito más de progreso. Sí, porque no solamente fue un robo a la institución, que tiene que ver con lo que la computadora y los registros que pueden llevar en esa computadora. Estamos hablando que Oriana cumple la función de secretaria en el lugar, ¿no? Y la computadora esa que se han llevado es el corazón del club, uh-huh, porque hoy es todo digitalizado. La institución tiene todo digitalizado. Entonces, más allá que, por supuesto, haya una réplica de una computadora madre que registra todo, pero... sí, es un daño, le hacen un daño grande al club con eso. No es tanto el valor de la computadora en sí, sino por el contenido que tiene y la función que cumple esa computadora dentro de la institución. Eso es lo más doloroso y lo más triste. Y también toda la documentación de Oriana que le han llevado, documentos, tarjeta de crédito. Mira, la tarjeta de crédito, hasta que ella denunció, en 15 minutos ya se la vaciaron por el temor de Mercado Pago. Claro. Ahora estamos investigando en qué negocio accedió la tarjeta, porque también, es decir, hay algún negocio que trabaja con los delincuentes. Mira, alguien de que les pasa las tarjetas, también están siendo cómplices de estos malvivientes, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos hasta la última consecuencia en este caso. Uh-huh. No nos vamos a quedar quietos. Por otro lado, bueno, aclarar que no fue un robo con violencia, sino en materia de oportunista, se puede decir, ¿no? Sí, mira, tenemos la afirmación, el tipo tiene una mochila, se ve que saca algo la mochila, estamos también en eso, traemos investigación, a ver si el tipo no ha entrado con intención de entrar y se ha tenido... algún elemento, claro, que le ponga riesgo a Oriana, al otro muchacho que estaban ahí, ¿viste? La idea es investigar todo. Uh-huh. Lo importante es que sabemos ya quién es y dónde vive, dónde está la computadora, sabemos todo. Uh-huh. Pablo, esperemos que la justicia trabaje rápido, eso sí. Sí, sin duda. Me imagino que es lo que más se quiere, sobre todo para dar tranquilidad a los socios que también van a hacer las prácticas deportivas en el lugar, ¿no? Por supuesto, porque velamos al club, viene por la seguridad, por eso nosotros, viste, pusimos 13 cámaras de seguridad, alarma, justamente para eso, para tener, siempre estar velando por la seguridad de todos, no solamente de lo material, sino de lo físico, de las personas que ingresan al club, siempre estamos trabajando en eso. Te quiero llevar para otro lado ahora, ya repasando un poco más la realidad del club hoy. ¿Cómo está el Club Quilmes hoy en este 2022? Aprovecho, ¿no? Y cercano un cumpleaños también, Pablo. Sí, en noviembre el club ya cumpleaños. Y bueno, estamos, como quien dice, después de esta pandemia, aquí ha sido unos años difíciles. El 9 de septiembre recibimos la devolución del edificio que pusimos a disposición para el municipio, prácticamente dos años, el club puso a disposición para que toda la sociedad se fuera a hacer los hisopados ahí, a cambio de nada, no cobramos alquiler, eso dejo claro, no, porque por ahí viste, dice, el club cobraba alquiler, no cobramos alquiler, no cobramos luz, no cobramos agua, lo pusimos a disposición sumamente por una cuestión solidaria para que la sociedad pudiera tener un lugar. Ya el 9 de septiembre nos entregaron el edificio, ahora estamos empezándolo a poner en condiciones porque la idea es poder retomar el proyecto de que sea el colegio. Las cuatro canchas de tenis están funcionando, estamos con la plaza de Peñarol B, con la parte de fútbol, estamos terminando el salón, todas las obras del salón para habilitarlo al salón para que ya vuelvan todas las actividades, porque el proyecto del club que 2023 vuelvan todas las actividades dentro del salón, lo que estamos, volei, patín, tenemos todos los proyectos presentados ya para retomar, pero queremos empezar con todas las obras terminadas, cosa que ya no retrocedamos más, y bueno, la idea es apuntar a empezar también con los eventos dentro del salón grande, que eso es muy importante para que ya poder retomar los famosos eventos que hemos hecho, que han salido muy lindos dentro del club. Pablo, recordame, ¿hay convenios con otras instituciones para que, bueno, para poder haber, para levantar el club, ¿no? Estrategias nuevas que se plantearon para que esto suceda. Sí, nosotros tenemos un convenio con la Mutual de Solsat, que está incorporada dentro del club, que ellos son parte también ya del club, donde trabajan conjunto con nosotros, donde también realizan aporte económico para poder realizar las obras que se están realizando, y donde vamos a brindar un servicio a la comunidad y sobre todo a los socios del club. A partir de 2023 se vuelve a abrir un parón de socios, pero ya con una propuesta, digamos, interesante para los socios, donde vamos a ofrecer el colegio, vamos a ofrecer todas las actividades, los salones para alquilar, porque nosotros estamos preparando el salón grande y el salón chico, para que haya dos alternativas. Entonces, si querés festejar un cumpleaños con 50 personas, va a tener salón chico, y si querés hacer algo más grande, también vamos a tener salón grande. No solamente lo vamos a usar para hacer el salón grande eventos institucionales y eventos de alguna magnitud como peña, algún baile que se pueda hacer, sino también que pueda estar la posibilidad que algún socio pueda alquilar para hacer cualquier evento, algún casamiento, 15 años, bautismo, lo que sea. Bueno, eso lo estamos dejando en buenas condiciones, y que quede bien agradable y bien bonito. Bueno, recordar que fue un lugar de mucho trabajo solidario también, abierto a las puertas para organizar peñas solidarias también, cuando así la comunidad lo necesitaba, ¿no? Totalmente, ¿no? El club, cuando antes de la inundación, que lo destruyó el salón, tenemos un antecedente donde se hicieron varias eventos solidarios que el club puso a disposición del salón, y creemos que vamos a seguir haciéndolo en el momento que tengamos habilitado todo, porque esa es la función del club, más allá de que también tenemos que hacerlo funcionar para que genere ingreso la institución, porque hay que mantenerlo, todo eso, y todo eso cuesta dinero, pero bueno, cuando yo siempre dije, cuando hay ganas y hay gestión, todo se puede. Pablo, todo se puede. Sí, Piña te quiere saludar. Pablo, ¿cómo andás? Nico Piña te saluda. Hola, Nico, querido. Pablo, te quería consultar, hace un par de semanas atrás, bueno, desde Nación, habían hablado y salieron que, varios clubes a lo largo y ancho de la Argentina iban a empezar a pagar lo que son los servicios públicos, tanto de eléctrico como de gas, como de agua también, con subsidios. Era preguntarte, bueno, si ustedes entraron en ese plan y cómo vienen, si no, con el tema de los con el tema de los gastos de energía, que muchas veces en los clubes, lo sabemos también por el sport, por ahí agobian un poquito, ¿no? Sí, los gastos fijos son gastos. Mira, en plena pandemia, aunque vos no lo creas, nosotros seguimos pagando luz, agua, internet, bueno, los sueldos de personal, sí, no, son gastos fijos que la verdad que por ahí te ponen un poco hasta nervioso, pero bueno, siempre hay que estar atento a todas esas cosas que salen. Eso, ese sistema de uno que sacó la Nación, es todo online, viste, vos tenés que cargar la institución, tenés que estar al día con todo, gracias a Dios nosotros siempre estamos al día con balance, con todo, y de ahí ellos hacen una evaluación. Eso es un sistema de ayuda que la Nación propone para lo que es la energía eléctrica y todo lo que es gas natural. Nosotros lo cargamos más que gas natural, nosotros no tenemos sí toda la red por el frente, pero instalada adentro no tenemos, pero sí la energía, nosotros tenemos prácticamente 4 medidores que son trifásicos y cada medidor no bajan de entre 30 a 28 mil pesos cada medidor. Te puedes imaginar que si para el club recibe alguna ayuda es muy importante, porque todos los clubes en Córdoba, lo único beneficio que tenemos la luz, somos exento de IVA. Pero ¿qué pasa? Somos luz comercial, pagamos luz más cara. Claro. Y entonces, para una institución que le ayuden con el tema de luz, no hablo por Quilmes, me hablo por todas las instituciones, es muy importante, es muy importante. Son gastos bastante elevados, donde le cuesta mucho al club, le cuesta. Pablo, bueno, ahí queríamos redondear un poco, aprovechamos también que este hecho que sucedió para charlar un poquito de la realidad del Club Quilmes, y seguramente vamos a estar hablando el mes que viene, ya cuando estén próximos a cumplir un nuevo aniversario. Pero por supuesto, siempre recibimos salud, y bueno, así que a disposición, como siempre, Tuco, Nico, entonces, para lo que sea, y bueno. No habría sido lindo empezar la nota con esta mala noticia, pero bueno, son cosas que es la seriedad de lo que estamos viviendo. Uh-huh. Pero bueno, cada uno, si ponemos nuestro granito de arena y no ocultamos, no somos cómplices, y los animamos siempre a decir cuáles son los que deliquen y poder empezar a poner orden, creo que las cosas se pueden acomodar. Nosotros desde el club trabajamos con ese concepto, como trabajan los colegios, como trabajan ustedes los medios, como trabaja todo, creo. Todos queremos que vivir en un lugar tranquilo, y todos queremos que no lo estén robando. Pero bueno, ojalá la sociedad entienda y cambie algún día. Uh-huh. Y lo podamos ver nosotros. Es así, Pablo. Pablo, te agradecemos, te mandamos un abrazo y saludo, bueno, a toda la familia del Quilmes. Muchas gracias. Un beso grande a todos. Hasta ahí Pablo Salos, presidente del Club Quilmes, bueno, contando, ¿no? Arrancamos con este hecho delictivo, se robaron una compu, en apariencia podría ser un oportunista, pero se ve que las condiciones también se dio para que sea oportunista, pero no sabemos si estaba armado, bueno, está todo en materia de investigación ahora, ¿no? Sí, y esto que me acuerdo, lo decías vos, Tuco, lo peligroso que muchas veces es tener las... estas tarjetas virtuales de Mercado Pago, ¿no? Que decían, le robaron la billetera con esta tarjeta y en cuestión de segundos le vaciaron la cuenta de Mercado Pago. También es para tener un poquito más de cuidado con eso de las aplicaciones o de estas tarjetas que tan fácilmente, en cuestiones de minutos, te pueden vaciar una cuenta, ¿no? Uh-huh. Tremendo. 3 minutos de las 11, nos quedamos hasta las 13, ¿eh? Estamos en viernes. Bueno, canciones. No se olviden que cuando pasamos las 12 del mediodía, arrancan canciones más populares. Nos quedamos hasta las 13, dale. Voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar.